niñitos y lampitas con ustedes, Aurelio Cheveroni y su hiper mega hit del momento, Azotar Baldosa con el baile del lobo. Sacude tu cuerpo, sacude tu mente, mueve la cabeza como un demente, como un demente, mueve la cabeza, baila hacia adelante y salta a la derecha. ¡Guau! ¡Lobitas, cómo mueven el esqueleto! Al lobo sin vergüenza le gira la cabeza y no le da pereza ponerse a bailar. El lobo se arrebata, mueve sus cuatro patas pa' arriba y pa' abajo, pa'lante y pa' atrás. El lobo vanidoso camina candoroso, mirando a las chicas, las mira de reojo. ¡Uy, qué peluche! ¡Guau! Nadando con las olas, en el baile del lobo se mueve la cola, se mueve la cola con mucha energía, electrocutado, cargado de alegría. ¡Ay, sin cosquillas! ¡Santa lobo de la pata peluda! ¡Se me está espelucando el peluche de tanta electricidad! ¡Adición ciega, estamos eléctricos! ¡Vamos todos a mover el esqueleto! ¡Cámara, prepare! ¡Come on! Al lobo sin vergüenza le gira la cabeza y no le da pereza ponerse a bailar. El lobo se arrebata, mueve sus cuatro patas pa' arriba, pa' abajo, pa' adelante y pa' atrás. Como en el mar nadando en las olas, el baile del lobo que mueve la cola, que mueve la cola con mucha energía, electrocutado lleno de alegría. El lobo vanidoso camina candoroso, mirando a las chicas, las mira de reojo. Sacude tu cuerpo, sacude tu mente, mueve la cabeza como un demente, como un demente, mueve la cabeza, baila hacia adelante y salta a la derecha. Como en el mar, nadando con las olas, en el baile del lobo se mueve la cola, se mueve la cola con mucha energía, electrocutado, cargado de energía. Sacude tu mente, vamos, papi, mueve vamos, la gordito. Cabeza, ay, ay, ay, mi como cuchito. Un demente, como sacudió un demente, el peluche. Mueve la cabeza, baila hacia adelante y salta. Hasta las 3 de la mañana. Como en el mar, nadando con las olas, en el baile del lobo se mueve la cola, se mueve. Vamos, papito, la vamos, gordito, cola, que estamos holgados. Con mucha energía, electrocutado, cargado de alegría. Come on. Tenedor, salero, azucarera, tatita.